se presume inocente. Vuelve el programa Carne para Todos. Se trata de un programa de carnicerías móviles. Atención, porque no van a ser las carnicerías comunes o la góndola en el supermercado. A partir de la reinauguración en Avellaneda del frigorífico Pilar, y va a contar con descuentos de hasta el 40% en algunos cortes. Ay, te superaste y lo viví, te nace todo entero y algo se pierde por el mundo. Hemos venido a informarles que en el día de ayer hemos suscrito el contrato con el Fondo Soberano de la Federación Rusa, que nos garantiza la provisión de vacunas rusas para la Argentina. Este es el tercer contrato que la Argentina firma. El primero fue con AstraZeneca en la Universidad de Oxford, el segundo fue con COVAX, que es una organización creada por las Naciones Unidas. Y el tercero es precisamente el que hemos firmado con el Fondo Soberano de la Federación Rusa. Se estiman que vamos a tener una primera remesa de alrededor de 600.000 dosis para vacunar a 300.000 personas antes de fin de año, que durante enero tendremos dosis suficientes como para vacunar a 5 millones de personas y que en febrero se completará el resto de las dosis necesarias para poder alcanzar la vacunación de las 10 millones de personas que estamos teniendo. Salgo de este pozo y arranco todo de cero, y ahora se inclina la balanza, y ahora pido yo, pido que se abra todo, porque acá voy de nuevo entero a pedazos, pero en el acta que suscribimos en el mes de septiembre, los primeros días de septiembre, en la que acordamos el aumento de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, en ese mismo acta, acordamos la convocatoria de una paritaria en diciembre para tratar, entre otras cosas, la cuestión salarial. Hay funcionarios que no funcionan, y el no funcionar en este aspecto en particular significa una desatención muy grande a todo este espacio. Por ejemplo, el Ministerio de Desarrollo Social. Situaciones que tenemos, que vamos a abordar también en las paritarias que nos tendrán que convocar, o a más tardar, la semana que viene. Voy aunque me quemes, fuego, fuego, te llevaste un sueño y me clavaste una lanza en el corazón. Y ayer, oh, tan lejos, que se apareció, todo estalla alguna vez, párense todos de pie, oh, oh, oh. Le subí el volumen cero. La votación por secretaría se dará lectura del resultado. 131 votos afirmativos, 117 negativos, 6 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Parece que es un proyecto complementario del proyecto anterior, porque también habla de la posibilidad de decidir sobre un proyecto familiar, un proyecto de crianza, un proyecto de bienvenida de nuevos integrantes a la familia y de un cuidado que tiene que hacer el Estado, porque en una Argentina profundamente desigual es importante que el Estado esté presente y que no estemos después pidiendo con mucha preocupación la baja edad de imputabilidad, ¿no? Porque a veces pareciera que hay distintas categorías de chicos en nuestro país. Nos parece que es el complemento más adecuado para una ley de interrupción voluntaria del embarazo. Cosas sin nombre a kilómetros de hoy. Cosas sin nombre a kilómetros. Estás escuchando Se Presume Inocente hasta las 13. Cosas sin nombre, y si voy, sacúdeme. Bueno, ahí pasaban las noticias que suponemos más importantes de la semana, ¿no? Exactamente, con Catupecu Machu y la canción Entero o a Pedazos, las noticias de esta semana comenzaban con el acuerdo que alcanzó el gobierno con el consorcio de exportadores de carnes argentinas para vender 3 cortes parrilleros a precios por debajo del promedio del mercado para las fiestas de fin de año. También la Argentina firmó con Rusia un contrato para la compra de dosis suficientes del Sputnik 5 para inmunizar al menos a 10 millones de argentinos durante el verano. El miércoles, el secretario de Trabajo, Juan Manuel Pucineri, anticipó que la provincia iba a convocar a paritarias a los gremios estatales. Sin embargo, esto no pasó, el llamado no llega y el secretario general de ATE, Jorge Hoffman, junto a otros gremialistas, se mostró disconformes por la demora. Por último, cerca de las 7:30 de la mañana del viernes y después de unas 20 horas de debate, la Cámara Baja le dio media sanción al proyecto de la ley de aborto legal, seguro y gratuito, y se aprobó también por unanimidad el plan de los 1000 días, que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros 3 años de vida.